tertulia en el Dragón Verde. Amigos de la comarca y bienvenidos a nuestro podcast más informal, la Taberna del Dragón Verde, donde nos reunimos unos cuantos amigos del podcast y algunos invitados de tierras lejanas para charlar de los temas que más nos interesan, que están de actualidad y que no tienen cabida, en definitiva, en el podcast mensual de la Sociedad Tolkien Española. No estoy sola, estoy en una compañía estupenda, rodeada de la buena música de los Innerlands, aquí con todo el ambiente tabernario, y en mi mesa están Paula Herendis. Pues bienvenida, Paula. Hola, ¿qué tal todo el mundo? También nos acompaña Nai, siempre me pasa igual. Mai Govanen, Nai. Ahí ya todos, ¿qué tal? Está con nosotros también un enano que sabe beber cerveza de verdad, Baruch Hazzad, Balin. Baruch Hazzad, bueno, la cerveza cuando viene. Pues espero que la traiga nuestro invitado especial que ha querido acompañarnos en este momentillo de taberna íntimo y está aquí con nosotros. Es un amigo muy querido, somos fans de su podcast, él es fan de nuestro podcast, o sea, todo queda en casa. Carlos, del podcast de Hielo y Fuego, bienvenido a la Taberna del Dragón Verde. Muy buenas, Elia y compañero, yo lo siento, he traído vino. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Será del Rejo, ¿no? Hombre, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Pues encantada de que estés aquí. Yo voy a pedir ya disculpas a los oyentes por si no estoy muy fina, pero hoy he tenido un día de lo más raro, De hecho, necesito esta cerveza como agua de mayo, es que no lo sabe nadie. Antes de empezar con el podcast, que por supuesto vamos a dedicar a la serie, porque bueno, si nos estáis escuchando en el momento en el que esto sale, ha habido un montón de noticias sobre la serie, hay un montón de debate, los fans ya se están pegando sobre si les gusta o si no les gusta lo que se dice, entonces hablaremos de esa actualidad, pero antes de meternos en esto, debemos hacer un recordatorio, porque hace relativamente poco falleció Pepe Mediavilla. Hace poco menos de un mes, Gandalf, Magneto y muchos otros personajes se quedaron sin voz. Y nosotros nos quedamos sin un amigo muy querido, porque debo decir que los que hemos tenido la oportunidad de conocerle personalmente hemos descubierto que Pepe era una persona muy agradable, era una persona muy generosa, al que le encantaba su trabajo y que se desvivía por sus fans. Tanto es así que nos visitó en la Sociedad Tolkien Española muchas veces. Hizo cuñas para innumerables podcasts solo porque se lo pidieron. Colgaba sus grabaciones en YouTube para el disfrute de todos. Nunca olvidaré ese poema sobre Rohan que tuvo la amabilidad de colgar para que todos pudiésemos escucharlo, de manera gratuita, sin pedir nada a cambio, solo por el cariño que nos profesaba a los fans. La comunidad de doblaje española ha perdido un gran doblador. Su familia, pues, ha perdido a un ser querido. Y nosotros hemos perdido un gran amigo. Y la Tierra Media ha perdido a Gandalf. Gandalf, en España, ha perdido su voz. Ha tomado el barco hacia los puertos grises. Esperemos que su travesía sea la mejor posible y que nos encontremos algún día en las tierras imperecederas, más allá del mar, y podamos volver a disfrutar de su maravillosa voz. Desde aquí, desde el equipo de Regreso a Hobbiton, y ya de paso hablo en nombre de toda la Sociedad Tolkien Española, le mandamos un abrazo enorme allá donde esté. Y ahora ya, os dejo a vosotros hablar, porque algunos de vosotros también le conocisteis en persona, también tuvisteis la oportunidad de tener un breve contacto con él. Y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que la Sociedad Tolkien Española ha perdido un amigo, así de claro. Sí, totalmente. Se ha ido uno de los grandes y va a ser muy difícil, superarlo, ¿no? Reemplazarle, si es que no se puede. No se puede, pero es verdad que oye, que si ahora se hacen más productos basados en la Tierra Media y aparece Gandalf, pues para nosotros va a ser raro. Va a ser muy raro. Va a ser un palo, va a ser complicado. Yo he tratado de imaginarme a Gandalf, quizás a un Gandalf no más joven, porque Gandalf nunca fue más joven, pero con otra voz, y es como cuando ves una peli y a Morgan Freeman le han puesto otra voz, no le pega, no te lo imaginas, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de entrevistar varias veces a Pepe, bueno, de hecho fue en un programa en directo, tiramos un programa de 2 horas, pues una hora entera hablando con él, de una entrevista de 20 minutos, porque era imposible pararle de que dejara de contar anécdotas, historias, y como tú has dicho, no he conocido a una persona profesional que se dividiera tanto por los fans. Le daba mucha rabia que en YouTube la gente no le diera me gusta a sus vídeos, que no le comentara, y era muy triste, pero la gente luego lo veía. Pero y seguía locutando y seguía hablando y lo llamaba y yo, pues a mí me llamó él porque había quedado conmigo y acababa de salir del hospital. Y yo, pero Pepe, ¿qué estás haciendo? No, que he quedado contigo para grabar. Y yo, es que era una persona fantástica. Sí. Yo la verdad es que esa Estel con, sobre todo, claro, cuando nos regaló, es que fue un regalazo, yo creo que para la sociedad Tolkien contar con él aquel año. Porque, o sea, bueno, es que todo estaba lleno de momentos y, bueno, la despedida fue espectacular. O sea, él y yo recuerdo es estar llorando como una magdalena encima tuyo. Sí. No, fue maravilloso. Y luego también, es que guardo con especial cariño el primer desayuno de esa Estelcon. Yo creo que tú no habías estado abajo todavía, que estaba yo con Sonia y con Susi. Y de pronto digo, buenos días. Y era como, Dios mío, Gandalf me acaba de decir buenos días. Y luego, que fue como muy, o sea, de verdad, es que es como, wow. Y luego era como, mire, yo también tengo un anillo y se ponía a hablar contigo. Súper normal y súper cercano. Y era como, qué hombre tan agradable, ¿no? O sea, aparte de un profesional increíble, que solo podemos testificar todos por su trabajo, es que luego era como, lo que estáis diciendo, súper cercano y súper majo y adorable. Y la verdad es que era muchísima pena. De hecho, nosotros tenemos una entrevista que le hicimos en Asestelcon, una pasada, y os aconsejo que os acerquéis a verla. No me acuerdo, creo que era el programa, creo que era de la primera temporada, el número 9. Pero bueno, lo confirmaremos más adelante y lo pondremos en los enlaces. Pero sí, fue una entrevista estupenda. O sea, el tío nos contó muchísimas cosas. Y a mí me recuerda un poco... ¿habéis visto The Big Bang Theory? La serie, imagino que sí. Hay un capítulo en el que Sheldon, en plan acosador total, se va a conocer a James Earl Jones, que está cenando en un restaurante de sushi, y entonces le dice, te voy a decir una cosa, a mí también me gusta la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que te quedas como muy impresionado. Sí. Pues Pepe Mediavilla era un poco así, en plan, a mí también me gusta El Señor de los Anillos. Y le gustaba un montón, le tenía muchísimo cariño al personaje. La verdad es que yo me quedé de piedra. O sea, porque dijo que se retiraba, y es que no sé, a mí se me hizo cortísimo. Desde que dijo que se retiraba hasta que falleció, me pareció que pasó poquísimo tiempo. Y dije, joder, este hombre no le ha dado tiempo ni a descansar un poco, a disfrutar de la vida y eso, no sé. Me quedé helada, no me lo esperaba para nada y me dio muchísima pena. Así que bueno, El caso es que el pobre ya llevaba tiempo incluso en silla de ruedas, que le costaba andar. Aquí iba a venir aquí a Sevilla a una convención, al final vino Nuria, su hija. Sí. Y bueno, me puse a hablar con ella porque también he hablado con ella varias veces y me empezó a contar cosas que, a ver, da mucha pena contar estas cosas, pero es que, bueno, yo hablé con él y acababa de salir del hospital de una operación de garganta, imagínate un actor de doblaje que le hayan operado de la garganta, es decir, es que es durísimo lo que pasó este hombre los últimos años y aún así regalándonos cosas. Yo no sé cuántas veces habré escuchado la música de los Ainur, las narraciones que hacía en su canal de YouTube, y es que es impresionante. Pues confirmo a los oyentes que es el programa 9 de la primera temporada. Ahí tenéis la entrevista de Pepe y podéis conocerle más en profundidad y ver lo majísimo que era, aunque bueno, si os metéis en YouTube o en cualquier otro sitio hay 200.000 entrevistas porque él no decía nunca que no a nada. Pero bueno, vamos a pasar a temas un poquito más alegres, ya que nos hemos despedido de Pepe como se merecía. Vamos a hablar de lo que nos ocupa hoy aquí, vamos a recuperar el ambiente tabernario un poquillo, que hemos empezado muy tristes, pero vamos a recuperar el ambiente de taberna. Y vamos a hablar de la serie, que es de lo que estaba hablando todo el mundo ayer en redes sociales. Bueno, o al menos todo el mundo que a mí me interesa, porque a los que no les gusta El Señor de los Anillos no me interesan para nada. Bueno, a ver. Y ya está. A ver, contadme cosas. contadnos cosas que hayáis leído por ahí, porque yo, o sea, la noticia realmente era que la serie va a ir sobre Aragorn, ¿no? Esa es la gran novedad, que al parecer, según, creo que es The One Ring Net, sí, tiene varias fuentes de Amazon que les han dicho que parece ser eso, que el tema va a ser la juventud de Aragorn, que dentro que cabe, la verdad es que cuadra bastante, porque toda la información que se había dado hasta el momento era que iba a ser como algo previo al Señor de los Anillos, pero que parecía que iban a tirar de los apéndices. Entonces, claro, la verdad es que si te pones a tirar de los apéndices, a ver, hay muchísimas cosas, y estuvimos elucubrando la otra vez que estuvimos en esta taberna, pero ciertamente creo que si quieres utilizar un nexo fuerte para traer otra vez a la gente a la Tierra Media, me parece súper lógico, porque es un personaje que todo el mundo conoce. Es una infancia, tienes una infancia en Rivendell, en Lothlórien, pasa por Rohan. Tienes toda la historia también de los Dúnedain para investigar más, vas a ir a Bree, pueden meter la caza, vamos, la persecución de Gollum. Es decir, puedes meter tantas cosas que la gente ha oído hablar de ellas, pero que no ha visto, con personajes que le pueden sonar, que conoce, o sea, quiero decir, es que puedes meter cómo conoce a Arwen, cómo la llama Tinubiel, por qué la llama Tinubiel, todas estas cosas te dan tanto de sí para atraer a la gente. No sé si van a llegar a ese nivel de detalle, te lo digo así de claro. O sea, me parece muy difícil. Me refería con lo de Tinubiel, me refería un poco a... es que se me entrecorta un poco, creo que os he dicho antes fuera de micro que... Vamos a hablar, sí. Y entonces, como es a ratos, y yo me meto cuando quiero, pues ya... He hecho un pan con dos tortas, perdón. Voy a callarme un poco, yo os dejo que veis, que me emociono. Series más. No, pero la clave es la que tú has dicho, que yo creo que estaba un poco, entre comillas, claro, aunque hay que destacar que de momento todo esto es un rumor. No se ha confirmado nada por parte de Amazon que vaya a ser la trama del Aragorn joven, pero como tú dices, yo creo que es importante para los fans y para llenar un poco el hueco que va a dejar el Juego de Tronos. Aquí Amazon lo ha dado todo con la millonada que ha pagado en derecho y con los 1.000 millones que va a costar la producción de 5 temporadas, una bestialidad. Tú lo has dicho, que haya un nexo con cosas que conocemos. Pasó con el hobby, por eso creo yo que aparte de derechos y tal, nos han metido más en serio en el Silmarillion en tanto a adaptación cinematográfica, porque no tenemos un Gandalf, no hay hobbits, no hay personajes conocidos, no nos pueden meter a un Legolas. Entonces, meter a una trama cercana, que de hecho es lo que más o menos parece que va a pasar con los spin-offs de Juego de Tronos, meter a familias conocidas, meter a un personaje conocido, aunque no sea Viggo Mortensen, que va a pasar curiosamente lo mismo que están haciendo con Star Wars, ¿no? Con Han Solo. Van a meter a un Han Solo joven con un nuevo cast, un nuevo actor, que veremos a ver, ¿no? Qué va a pasar con ese Aragorn joven, si es que se confirma que es esa trama. Pero claro, ya nos va a sonar el personaje principal. Nos va a meter una trama de amor casi seguro. Bueno, casi seguro, seguro. Que en pantalla eso vende mucho. Y personajes conocidos, como tú decías, lugares conocidos, que al que más y al que menos nos va a sonar ese Rohan, nos va a sonar ese Gondor, nos va a sonar... Está muy claro que a nivel de marketing lo tiene muy, muy vendido ya. Y las papeletas, aunque, digo, es un rumor, todo debería apuntar a eso. Muy pesar, porque yo quería que se metieran en el Silmarillion ya de alguna vez, por favor. Bueno, a ver, ojo, en el acuerdo que tienen firmado existe también la posibilidad de un spin-off después de esta serie. ¡Dices de uno! Que tienen firmado 800, creo que son hasta 5 spin-offs, que están como una regadera, que es que han firmado, es que, a ver, sí, es que se han gastado una pasta, o sea, lo tengo por ahí apuntado, creo que son como, o sea, los derechos son como una barbaridad, como 500 millones. 250. Vale, pues 500 millones son como para producir la primera temporada, una barbaridad. Sí. Las dos primeras. Las dos primeras, vale, bien, sí. Pues eso. Pero vamos, que ya son 500 adicionales, que es que igualmente... Exactamente, es que te has gastado 750 millones para hacer dos temporadas. ¡Hola! ¡Hola! Sí, es la serie más cara de la historia. Y una cosa sobre totalmente lo que habéis dicho... Perdón. No, si es que yo solamente iba a decir que tienen hasta, creo que es diciembre del año que viene, para plantear todo y empezar a grabar. Una cosa así, o sea... Sí, tienen 2 años para empezar. Sí, pero que ya llevamos medio. Ya, con la tontería, y todavía no se ha definido un poco quién va a ser el que lidere esto, que estaban hablando con Peter Jackson y tal, pero todavía no está cerrado. Regalándole el oído también, por lo visto, a Peter Jackson. Que se vaya DC, que se vaya DC. Bueno, pobre DC, espera, que está Wonder Woman y él igual nos odia o algo. No, a ver, no, Peter Jackson ha patinado un poco con el Hobbit, pero el Señor de los Anillos, claro, lo hizo fenomenal. Claro, o sea, es una cuestión de motivación y ya está. O sea, sí. Exactamente. Al César lo que es del César. Tengo que decir, la Tierra Media que vimos en el Hobbit me pareció preciosa. Brutal lo que hicieron ahí. Luego ya lo que metieron en la historia, mejor no hablar. Pero Peter Jackson, joder, con el Señor de los Anillos... Sí, es que yo tengo ese corazón dividido. O sea, yo adoro las películas del Señor de los Anillos, pero es que el Hobbit no la he terminado de ver, es que me falta la tercera, que ya me ha dicho Elia que me la tengo que ver, evidentemente. Pero y mira que estaban, que está Cumberbatch por ahí poniendo voces, y está Martin Freeman, que los adoro, pero da igual, no he podido. Entonces... Y ellos lo salvan, es que no... Pero otra cosa que iba a comentar sobre lo que habéis dicho es que lo que ha dicho OneRing.net es que al menos la primera temporada va sobre Aragorn. O sea, no sabemos si en plan las 5 temporadas van a ir sobre Aragorn o solo la primera y luego exploran otros temas en siguientes temporadas. Sí, tipo miniserie, ¿no? Sí. Sí, claro, que igual realmente la primera temporada es este arco argumental de Aragorn, pero la segunda se centra en el personaje de Gandalf. O sea, no sabemos si van a ser 5 temporadas con una historia o arcos argumentales cronológicos que van enlazando, o cada una va a ser una historia diferente. Porque también podían haberse centrado, en vez de la historia de Aragorn, podían haber cogido en la primera temporada al personaje de Gandalf como hilo conductor y vas ahí... Claro, o sea, a ver, yo creo que la de Aragorn es mejor opción, porque es un personaje... Gandalf es muy conocido, pero la historia de Aragorn, claro... tiene romance, tiene acción, romance, tiene más chicha. Y Gandalf al final es como un viajero que yo es que una historia de Gandalf es como: llego, hay un problema, ayudo, me voy. En plan, es Mary Poppins. Capítulo autoconclusivo con: he vuelto a arreglar un entuerto. Pero la historia de Aragorn yo creo que tiene más recorrido. Al final las historias son de los héroes, no son de los maestros. Yoda, claro, aparece por ahí, o Gandalf o tal, pero el héroe es el héroe. Bueno, Balin, si ya hacen que... el spin-off de Kenobi, qué calaría. Balin, ya que has tocado un momento, Balin, ya que has tocado el tema de a lo mejor la primera es de Aragorn, pero las otras podrían ser de otra cosa, nosotros teníamos una especie de porra, una especie de propuestas, señores de Amazon, de posibles historias. ¿Nos las cuentas? Bueno, la verdad es que los últimos meses por internet y por un montón de páginas ha habido un montón de lucubraciones. Entonces, bueno, lo que parece es que como la mayor parte de los temas que se pueden tratar o que parece que han comprado los derechos tienen que pasar por los apéndices o por historias de los apéndices, pues está claro que la historia de Aragorn es una de las posibilidades. Historias uh-huh. relacionadas con Gandalf, investigando el Anillo Único, conociendo a Elrond y Galadriel, yo qué sé, la primera vez que habla con Radagast o cosas así, es una posibilidad. Una posibilidad que yo no entiendo por qué no la han cogido directamente es la reconquista de Moria por parte de Balin y los enanos. Eso enlaza directamente con el Señor de los Anillos y los enanos son los protagonistas. En Moria, con los orcos, o sea, yo eso lo veo ganador. Totalmente. Te presentas para el casting, ¿no, Balin? Claro, claro. El Hobbit también estaba protagonizado con enanos y no... Bueno, otras posibilidades serían ya remontarse más atrás en el tiempo y, dado que conocemos a Isildur, el Anillo, después de la Guerra de la Última Alianza, pues coger toda esa historia de cómo se van fundando los reinos de Arnor, Gondor, cómo van cayendo los reinos en el norte después de que se separen, el rey brujo de Angmar... Bueno, una historia así ya mucho más larga en el tiempo. Sí. El problema de esto es que aquí no tendrías prácticamente ningún personaje conocido por parte de los espectadores de cine. O sea, yo creo que es más difícil enganchar a la gente... Sí, es el Señor de los Anillos, es Tierra Media, pero es como hace 1200 años o más y me suena todo muy ligeramente. Pues esto puede dar para mucha historia, pero es más difícil, yo creo, empatizar con los personajes y con las ideas desde un principio. Pero sí que pueden utilizar la primera temporada para tender todos esos hilos. Y si es verdad que todo son rumor y habladuría, que hacen una miniserie, ¿no? Que por temporada, digamos, es una historia. Porque, de verdad, no sé si la historia de Aragorn no escrita va a dar para 5 temporadas, no sabemos de cuántos capítulos, pongamos 10, ¿no? Por ejemplo. Pero que sí, si meten, yo qué sé, a los hermanos de Arwen, a Erohoy, a Lord, que sale a Erohit, que esos personajes. Exactamente, que empiecen ahí y esos personajes nos lo metan también en otra historia más atrás, ¿no? Una precuela. Sí, que hagan flashbacks, ¿no? O sí. Que luego tengas un capítulo de recordando épocas pasadas, sí, puede ser. No. ¿Sabéis lo que molaría muchísimo? Que en lugar de ir hacia adelante, la serie fuera hacia atrás. La primera temporada, Aragorn. La segunda temporada, algo más viejo, en plan la Guerra de la Última Alianza. La tercera temporada, más viejo todavía, Númenor. Y siempre tienes personajes comunes, pero que van hacia atrás. Cada vez son más jóvenes, cada vez son más jóvenes. Y todo empieza con Sauron, poco, ¿no? Yo pensé que iba a ser un poco, a lo mejor, como... ¿Hemos visto Fargo alguno? La serie. Sí. Que, o sea, la primera temporada es en un pueblecito, ocurren cosas. Martin Freeman otra vez, por cierto. Y la segunda temporada es 50 años antes, o 40, sí. No me acuerdo cuántos. Y creo que hay un personaje o dos así, pues eso, que retroceden en el tiempo. Pero el resto, o sea, pues es el pueblo. Y ya está, pero... pues esto, si atrapas a la gente en la primera temporada y tal, y se quedan con ganas de... ¡Buah, qué superproducto! Porque te ha quedado muy guay. Y Amazon, bueno, ya sabéis, yo sé que hay gente que tiene muchas cosas en contra de Amazon. Yo tengo que decir que es que me gustan sus series. Yo lo siento, es que lo está haciendo bien a nivel seriéfilo. Y entonces yo creo que les puede quedar, que puede funcionar si optan por esa opción, que no sé, esto es sigamos elucubrando. Que es un poco también lo que ha dicho Eli, el ir al marcha atrás, pues en ese formato, en plan de cada temporada te cuento una cosa distinta, de un momento diferente. Valen, como se me cortaba, has mencionado lo de Celebrimbor y forjar los anillos. Eso tiene que ser tan guay. No, pero es una posibilidad también, claro, empezando con... Bueno, es que todo podría ser, el hilo conductor podría ser Sauron. Perdona, Sauron, excuse me, la historia de Sauron, la historia de Sauron, claro. En Númenor es, vamos, es lo más parecido a Juego de Tronos, sí, sin claro, desnudos, claro, que existe en la Tierra Media. Lo más parecido. O sea, ahí tienes de todo. Y tienes la historia tienes la historia de un malo, que eso siempre mola. O sea, porque es la historia de Sauron. Y eso mola. Eso vende. Y ver a ese Anatar, ese Sauron guapo. Exacto. Que, wow, a mí me encantaría. Por eso digo, yo cuando empezaron las habladurías de la serie y de... Wow, Amazon está apostando, hay una subasta, entre comillas. Yo, que se vayan al Silmarillion, por favor, lo necesitamos. Pero ya os pregunto, ¿no os da miedo en pequeño aspecto, en cierta medida, lo que vayan a hacer con la serie, con todo ese, con personajes que conocemos, por ejemplo, con Aragorn, y que empiecen ahí un poco a liarla y que se les vaya un poco de las manos la historia? A ver, cambiar el texto no pueden porque ya está escrito. Es una gran ventaja en comparación, bueno, con otras series de las que no tengo por qué hablar en este espacio. Pero una gran ventaja que nos distingue de otras series. A ver, esto ya salió en la primera taberna y además esta mañana, de hecho, uno de mis amigos me ha mandado la noticia y lo primero que me han dicho, porque son unos cabroncetes y unos abuelos cebolleta, lo primero que me han dicho es ¡qué horror, mira! Y lo segundo, ahora vamos a poder reírnos de ti como tú te ríes de nosotros con Star Wars. Mentira, yo no me río de ello, lo que pasa es que a mí sí que me gustan las películas y están ahí sufriendo. Pero yo les he dicho, bueno, yo no estoy preocupada, o sea, realmente es verdad, yo no estoy nada preocupada. Creo que a lo mejor puede haber cosas, o sea, por ejemplo, el Hobbit no me gusta, pero al final, en definitiva, en total, la suma es más positiva que negativa. Hay muchísima gente que ha comprado el Hobbit, hay muchísima gente que ha escuchado nuestro podcast, hay gente que se ha unido a la sociedad Tolkien española. O sea, en fin, con todos estos productos, Tolkien sigue vivo y la obra de Tolkien se difunde y la gente conoce la Tierra Media y tiene ganas de conocer más y se acerca a las novelas. Entonces, siempre se saca algo bueno de todas estas cosas, de todos estos productos. A lo mejor al final el resultado a nosotros, los más fans acérrimos, pues no nos satisface del todo. Puede ser. Pero bueno, también es verdad que, en principio, si se ciñan a los textos, y no cambian grandes cosas porque algo tendrán que cambiar, pues no tiene por qué estar mal. Amazon hace buenas series, el presupuesto es bastante decente. Creo que ya las series se toman de otra manera. O sea, yo creo que Juego de Tronos ha marcado un antes y un después en cuestión de fantasía. La fantasía eso. Seria en televisión, sí. Exacto. Entonces, creo que puede estar bien. O sea, yo miedo no tengo. Es que, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Es que hagan un truño. Entonces, yo no lo veré y seguiré teniendo mis libros. Ya está. Y no es por abrir ningún melón rancio, pero con la Civil War que crea siempre, o que crearon las películas en la sociedad Tolkien española, no esperamos no ver otro cisma, ¿no? la división de fan entre lectores y televidentes ahora, ¿no? Hijo mío, ¿por qué crees que tengo este podcast? Concretamente, tendrás tres bandos. Ahora tendrás los de la serie, tendrás los de las pelis y tendrás solo los de los libros. Es que va a haber tres bandos. Ahora hay tres tipos de fans. Déjate ¿Y el cuarto, que es el de todos? ¿Y el quinto, que es el de los videojuegos? Pues tendremos la taberna. No puede haber un bando de los videojuegos. Los videojuegos. ¿Cómo que no? Pues tendremos muchos subproductos. Tía, ella la araña es una buenorra. No puedo con eso. El Shadow of Mordor es un punto y aparte. Es un juegazo, pero hay que tomárselo con cierta... Es divertido. Filosofía. Es súper entretenido. A ver, el juego es bueno como juego. Como juego es buenísimo. Juego. Ahora, que coge la obra de Tolkien y se la pasa por las tumbas etruscas, pues también, sí. También. Pues también, pero bueno. Ya tenemos Regreso a Hobbiton para lectores y tenemos La Taberna para seriéfilos. Pues es cuestión de hacer dos programas más. Y ya está. Qué bien, ¿eh? Y no dormir... Qué guay. Bueno, en fin. No sé, yo en principio no tengo miedo, pero bueno. Y si hay un cisma en la sociedad Tolkien española, pues se resolverá como se resuelven siempre estas cosas. ¡A tortas! Eso te iba a decir. A espada. Un duelo, ¿no? Guantes y cosas así. A sangre y fuego. Estamos cambiando de serie de pronto. Es por Carlos. Hay con paladines. Paladines para enfrentarse. Sí, yo lo veo. ¿Pero con chocolate? Con lo que quieras, estamos en Hobbiton, con lo que quieras. Bueno, yo a mí me gustaría ver, aparte de la historia de Aragorn, la verdad es que me gustaría que las temporadas fueran cada una de una historia distinta. O sea, yo lo prefiero. Lo tienen muy fácil con el concepto de los elfos, es decir, son eternos, pueden hilarlo lo que le dé la gana, es que no. Vamos a ver, tienes a Elrond que está todo el rato ahí. Quiero decir, porque no pasas al Silmarillion. Elrond es el hermano de Elros. Tienes toda la genealogía, que además te lo ponen en... O a Galadriel. Sí, o a Galadriel. O sea, son gente que está ahí, forever. Gandalf. ¿Sabes? O sea, tienes que fichar a un actor que te cuadre para el papel, para que vaya a estar ahí toda la serie, porque le tendrás que sacar de vez en cuando, en plan de Elrond ven, Galadriel ven, Celeborn ven, Arwen ven, de vez en cuando sí, pim, pam. Oye, se puede meter también lo del rapto de Celebrian y todo esto, es un poco turbio. Pero bueno, si le quieren dar un punto ahí súper turbio, pues tienes lo del rapto de Celebrian y... Claro, aventuras con él a Daniel Roir. Sí. Aventuras con los hijos de Elrond. A ver, si ahí quieres... Su juventud como Montaraz en las tierras salvajes, cuando... Claro, es sí, aquí... Ya, podemos organizar ya una serie de 10 capítulos centrada en Aragorn, ¿eh? Sí, se puede. Yo creo que ya podemos ir centrando ya 10 capítulos, cada uno un tema, y ya está. Empezamos con la introducción de la caída de los reinos del norte y sus padres. Ay, es que lo estoy visualizando. Es que la guerra de los tres reinos, además, desde que hicimos el rol aquel, y te montamos una vez un rol, ¿verdad, Celia? Sí. ¿Verdad, Valin? ¿Verdad, Zay? Sí, de la guerra entre parientes. De todas formas, o sea, realmente es verdad que Tolkien, sin ser una mitología muy cruda, porque la Tierra Media, o sea, es bastante light. Sí que hay cosas en los apéndices que son chungas. O sea, quiero decir, si quieren hacer una serie más realista, más cruda, que impacte más a los espectadores, jope, en Númenor, Sauron quemaba gente en un templo. Que, oye, o sea, de verdad, hubo una guerra civil en el país, se dividió en dos, las familias se separaron. A los fieles los perseguían, los cazaban y los quemaban en un templo. O sea, la cosa no es tampoco suavecita. El rapto de Celebrian, con todo lo que puede conllevar, que ahí la imaginación vuela, pues también es chungo, porque es que no se la volvió a encontrar. O sea, quiero decir que hay cosas que si quieren hacer una serie un poco menos blanca e incluso un poquito más, pues un poco más cruda o más cercana a la realidad, tienen cosillas. Al rey brujo lo tienen también como villano. Bueno. También se puede poner la corrupción de los nueve, ¿sabes? O sea, en el reparto. Sí, volando a Creación del Anillo. Por cierto, que Celebrimbor sí que vuelve, lo que pasa es que vuelve tan traumada que se pira a las tierras imperecederas. Pues claro, eso, que ya no vuelve, tío, que no vuelve. Se cansa de vivir en la Tierra Media y se va. No es la misma persona. Esa tía ya vuelve con una tara que te mueres. Esa tía no vuelve. O sea, es como... Se llama estrés postraumático. Exacto. Sí. O sea, quiero decir, lo que te cuentan es... Regresó y entonces estaba tan cansada que se fue. Vale, le debieron hacer sabe Dios qué, sabe Dios cómo, y la dejaron tan hecha polvo, psicológicamente tan destrozada, que se fue a las tierras imperecederas porque prefirió la muerte élfica, que básicamente... O sea, no se mueren, pero que es como un exilio. O sea, es como si te murieras. Tus seres queridos no te vuelven a ver. A quedarse allí. O sea, eso es... En fin, es que te diga, un psicólogo lo explicaría mucho mejor que yo. Pero vamos, que yo lo veo ahí. Yo veo cosas chungas. Hay cosas, ¿no? Hay cosas que se pueden usar, como por ejemplo los ejemplos que habéis dado y tal. Pero yo, visto lo visto y lo que está pasando con otras series y tal, tampoco descarto que si no encuentran o no lo saben aprovechar, se inventen, ¿sabes? Así muy de gratis. O sea que... Yo es que, no sé, estoy un poco... A ver, que estoy de acuerdo con lo que decías tú, Elia, ¿no? Que... todo será positivo, ¿no? Porque pues llegará más gente, la gente se interesará, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, por otra parte, es como, ostras, yo es que otras sagas, Juego de Tronos, la empecé con muchísimas ganas, sobre todo además al principio, que era súper fiel, pero luego conforme avanzan las cosas, te cambian personajes, cosas dejan de tener sentido, entonces a mí me da mucho miedo que ese tipo de cosas pasen, ¿sabes? Que la primera temporada igual, además con el... Amazon no puede permitirse fallar con la enorme apuesta que está haciendo. Entonces en la primera le pondrán muchas ganas, mucho tal, muy pegados igual a los textos, ¿no? A los apéndices, mirando, mucho cuidado. Están involucrando también a New Line Cinema y demás para también tratar de mantener la coherencia visual y eso, pero que luego vaya derivando a vete tú a saber qué, tampoco lo descarto, podría ser. Lo que pasa es que, a ver, a mí me parecen varias cosas en este tema. Primero, por desgracia, para los que estamos enamorados de esa saga, Canción de Hielo y Fuego no se ha terminado. Ya. Con lo cual, aunque ya empezaran a cambiar cosas antes, HBO se encontró con, oye, es que que no podemos, o sea, que aquí hay un parón, que no hay más texto, ¿qué hacemos? Y Martin, pues, firmó lo que fuera y les dijo, ala, vía libre, haced lo que os dé la gana. Y ellos han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces, todas las historias de Tolkien están escritas y terminadas. Si se inventan algo, será solamente porque se lo pasen, o sea, porque quieran, porque se lo pasen por el forro. Y eso ya es maldad, porque yo todavía a HBO le puedo perdonar en plan, bueno, es que pobrecillos no tenían. Estos no es imperdonable. Uy, y pero, la primera, también, que pero una decir, cosa. Pobrecita HBO, a ver, cuidado. Sí, pero, quieto, yo creo que ¿qué? Hay un pero gordo ahí. Ha dicho Carlos algo y no le he oído. ¿Qué has dicho? Que eres la primera persona que escucho decir pobrecita HBO. Bueno, me pongo la piel del empresario, pero ya sabes que yo no veo la serie, o sea que te puedes imaginar. Sí, es cierto. Pero bueno, ahora sí, estoy empezando a verla por motivos que no vienen al caso y que tú sabes, pero bueno, me está costando. A ver, siguiente, Balin. Ánimo, pequeña, tú puedes. Si no, te podemos meter en el grupo que tenemos Valina y yo, que se llama Puto Dorne, para que nos apoyes. Ahora voy a tener que... Ahora, como este audio es para todos los públicos, voy a tener que meter un pitido ahí para cortar esa palabra, desde luego. Sí, por favor, censuremos eso. Valin. ¿Por qué? El grupo se llama así por algo. Anyway, Valin. Valin. Valin. Valin. Habla, Valin. Que no, yo, a ver. Coño, no me lo puedo creer. Estoy habla. Que le estaba dando paso a Rubén hace media hora porque el pobre ha intentado hablar y yo le he dicho, espera un momento que no he oído a Carlos y ya le he cortado. Y le, pues estoy, intentando, le estoy intentando dar paso. Bueno, lo que quería decir es que, vale, Tolkien ya, digamos, terminó las historias. Pero realmente lo que hay escrito sobre todo esto, o sea, cabe en 20 páginas. Quiero decir, no tenemos un capítulo entero dedicado a exactamente todos los detalles durante 3 años de cómo Aragorn se crió en Rivendell y cuando conoció a Elrond y sus aventuras con los hijos de Elrond. O sea, no sabemos nada de eso. Lo único que sabemos es que fue criado en Rivendell. la tutela de Elrond y no sé qué con los hermanos. Entonces, a partir de ahí, si tú respetas esos tres elementos, puedes inventarte todo lo que quieras, siempre que sea un poco coherente. Entonces, nos puede parecer que hagan cosas, lo que hagan, que no me cuadran, pero no podemos decir que se están inventando, o sea, o que están tergiversando los textos, cuando realmente lo único que tenemos son cuatro frases con tres elementos. Ya. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, eso pasó en el hobby, al final metieron cabras, la peli. La cabrallería. Por eso quiero decir que mientras mantenga una coherencia y las cosas tengan un hilo conductor lógico, hombre, si me pones a ella, Daniel Roir y Aragorn, que se van, yo qué sé, a Kant a cazar leones salvajes durante un capítulo, pues es como, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero si tienen un capítulo en el que, yo qué sé, es cuando Aragorn aprende a manejar el arco y se encuentran con un orco y ahí es donde conoce Gandalf, o no lo sé. Es decir, muchas cosas, simplemente tenemos tres elementos, dos frases. Entonces, ahí cabe mucho. Si lo hacen bien, pues será aceptable, ¿no? Es que, de hecho, yo creo que de ese capítulo es del que más tienen, porque, inicialmente lo que se dijo es que han comprado realmente los apéndices. Que los apéndices los tengo aquí al lado, es un libro tirando a chiquitito. Es que, por ejemplo, de todo lo que hablábamos de Númenor, lo que tienes es un párrafo de cuatro líneas por rey. Tienes tanta libertad que yo creo que ellos, o sea, van a tirar, y yo es que confío mucho en ellos, no puedo repetirlo, lo dije la otra vez y lo digo ahora. Creo que a veces cuando toman las riendas de algo y la manera que tienen, sobre todo, de a lo mejor inventarse las cosas, comillas, lo hacen bien. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, series de Amazon, ya la he mencionado más veces, es que soy muy fan, The Man in the High Castle. Si alguien no la ha visto, tenéis que verla. Está ambientada en una novela. Sí. Vale, la novela al principio sí que se parece un poco a la serie, pero en cierto momento la serie se despega de la novela, ¿vale? Y aún así es una serie súper coherente con sus personajes, que va muy bien hilada, que mantiene el universo perfectamente y que nadie se está quejando de, oh Dios mío, qué catombe me habéis hecho con mi mundo. Entonces, yo lo veo y digo, pues hombre, si me hacen algo así de, porque en el fondo lo que han comprado son unos apéndices que tiene cuatro pinceladas, pues yo creo que puede tirar. O sea, yo se lo podría permitir, porque digo, si me sigues más o menos mis cuatro pinceladas, pero luego me haces un producto súper coherente con el mundo de Tolkien y demás, pues oye, igual te lo compro. Pero yo creo. Una puntualización. Yo no sé qué fanbase tendrá The Man in the High Castle, pero la que tiene Tolkien, El Señor de los Anillos y este universo es muy, muy grande. Hacer algo, bueno, rellenar los huecos, por decirlo de alguna forma, que dejan los apéndices contentando a todo el mundo, es imposible. O sea, yo creo que sí, es imposible. Porque lo que totalmente, a ti a lo mejor te parece súper coherente, a mí a lo mejor no, o viceversa, ¿sabes? Entonces, yo creo que contentar a todo el mundo, pues eso, no es posible. Lo único que, pues yo qué sé, o que los trolls sean los menos posibles, o que los trolls, a pesar de ser trolls, la sigan viendo, que también es lo que pasa un poco con Juego de Tronos. True. Sí, o sea, yo creo que pasará algo así, pero bueno, por eso yo hablo desde mi particular opinión, en plan de, mira, a mí con que me hagan algo parecido a The Man in the High Castle, que me lo respeten como lo están haciendo y demás, yo les dejo que sigan. O un poco como estaban haciendo, sé que no es totalmente suya, pero Amazon tiene, creo que, parte de American Gods. O sea, yo me he leído la novela, me he visto la serie, al final empieza a diverger un poco del libro, pero mantiene también la estructura y todo. Que vamos a ver, es que es verdad que ahí tenían la suerte de que es que Neil Gaiman está vivo y entonces pues supervisa de vez en cuando, y claro, les está quedando un producto que a mí particularmente me está gustando mucho también. Teniendo en cuenta que la primera temporada es aproximadamente un 20% del libro, cuidado. Sí, llevan muy poco, además, sí, es como, sí, no van a acabar nunca. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Mientras el producto esté tan cuidado como está ese, porque, por ejemplo, no sé si habéis visto alguno, bueno, sí, Carlos, tú parece que sí, el resto creo que no, pero visualmente, por ejemplo, es una maravilla cómo está cuidado. Y el guión, ya te digo, yo creo que está bastante bien adaptado. Lo que han ido adaptando y lo que se han inventado me cuadra y digo, venga, vale, te dejo. Que es un poco lo que me pasaba con las películas del Señor de los Anillos. O sea, en el Señor de los Anillos, en las películas, a mí no está todo, pero entiendo que no puede estar todo. Entiendo que guiños a los fans, hay cosas que las han cambiado para hacer, para evolucionar ciertas cosas, y yo eso lo puedo entender perfectamente. Y me parece que guarda una coherencia y tiene un visual y un guión que a mí me gusta. Entonces, si me hacen unas películas, o sea, me hacen una serie, rollo las películas del Señor de los Anillos, no las del Hobbit, ¿vale? Volvamos a ver el Señor de los Anillos, a mí me va a parecer bien. Va a haber gente que se queje, pero había gente que se quejaba con las películas del Señor de los Anillos. Entonces, si es que es lo de siempre, nunca dejas a gusto de todos. O sea, pues que yo creo que cualquier adaptación literaria, es que cualquiera, no sé, Harry Potter tampoco creo que esté todo el mundo contento. No sé si con el cuento de la criada está todo el mundo contento. Con la primera temporada. Yo qué ¿Has sé. Dicho Harry Potter? Sí. El cuento de la criada. Sí, también es una adaptación yo, de... Mira, es que hablo de adaptaciones literarias. Ya. Pues es que precisamente en Harry Potter estaba pensando y os iba a comentar que al final tiene que haber un equilibrio. Porque las dos primeras películas de Harry Potter son súper, súper, súper fieles a la novela. Tanto así que son un bodrio. Porque el ritmo que lleva un libro no es el ritmo que puede llevar una película. Exactamente. Y son un tostón. Son lentorras, son pesadas, son muy fieles, pero nada. Y luego las otras, que bueno, la última no la he visto, pero... La última, las dos séptimas no, la tercera, no las he visto, la porque no quería que se me acabara la saga, entonces dije, pues no, y me he negado a verlas, entonces para mí Harry Potter no ha terminado, pero bueno, el resto de las que he visto han cambiado cosas, pero son mucho mejores, se disfrutan mucho más, son más dinámicas, son más entretenidas, son más divertidas, es que hay que tener un poco de equilibrio también, que es que te digo una cosa, como hagan el Silmarillion, al pie de la letra, de verdad... Eso es infumable. No. Bueno, eso es infumable y acaba muy rápido, porque no hace más que salir gente y marcharse con nombres. Venga, pam, pam, pim, pam, pam, bum, bum. Y muere, y sale otro, y venga, otro. Que nunca puedes contentar a todo el mundo, porque eso, si lo haces muy fiel, porque efectivamente pierdes el ritmo, pierdes cosas y demás. Si no eres muy fiel, siempre va a haber alguien que se queje de ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? Que yo qué sé. Por ejemplo, volviendo a Harry Potter, perdona, Carlos, un segundo. Sí. Casi siento que la muerte de Sirius Black, espero que todo el mundo se haya leído los libros porque me acabo de soltar un spoiler. Yo no, gracias. en la película me la resolvieron un poco mejor que en los libros, porque yo en los libros me releí, porque además me lo estaba leyendo en inglés la primera vez, me releí 5 veces la página, en plan de no estoy entendiendo algo, porque está en los libros, yo considero que Rowling ahí la cagó y está mal explicado. En cambio, en la peli al menos, pues no sé, pasa algo. Y entonces, lo pongo como ejemplo de, a veces la gente adapta bien las cosas y le queda mejor, incluso. Entonces, todo es que yo creo que algo que la gente no acepta es la diferencia, es que es imposible, hay que aceptarlo, la narrativa literaria a la cinematográfica, y más todavía a la televisiva, porque la cinematográfica tiene 2 horas, una serie de 10 capítulos a 50 minutos por capítulo son 10 horas mal contadas, pero bueno, 10 horas y le metes publicidad con televisión en abierta, pero si es por suscripción pues son 50 minutos, es que es muy complicado, y como decía Elia, cómo adaptas la música de los Ainur para televisión. Es imposible llevar la televisión. ¿Cómo metes, como hizo Peter Jackson, la batalla de los 5 ejércitos, que son 3 páginas, la metes en hora y media de batalla, en la versión extendida, que todavía que es más larga? Es que es imposible hacerlo y no se acepta. Pasa con Juego de Tronos, que muchas veces pasa. Es que ese personaje que salió en 2 páginas y que a mí me cayó bien, no lo han metido en la serie. Chico, a ver, hay que aceptar que en algunas cosas hay que resumir, en otras cosas hay que cambiar, porque el lenguaje cinematográfico y televisivo no es el mismo que el narrativo. Un escritor puede extenderse lo que le dé la gana o no. Pero en televisión sí que te tienes que medir a unos tiempos que o lo haces o lo haces, porque si no el producto es que no te sale adelante. Y obviamente, con Tolkien, el Hobbit, el libro, acción como tal, no acción de acción física de batalla, sino acción de movimiento, ¿no? Tiene muy poca. Son canciones, son descripciones y van pasando las cosas poco a poco. Y eso llevarlo a la pantalla, vale que la liaron un poco al hacer tres películas. Creo que con dos hubiera sido bastante mejor, o con una. Pero es complicado porque el Hobbit no tiene acción, no hacen prácticamente nada. Hablan, miran paisajes y cantan. Y al final pues lo hacen como pueden, y estoy defendiendo el hobby, pero lo siento, pero es así, y llevarlo a la pantalla es totalmente diferente, es un lenguaje que no tiene nada que ver, y obviamente ¿cómo no nos vas a defender va... el hobby? No, a ver, lo estoy defendiendo en cuanto a adaptación, porque es muy complejo adaptarlo, y yo creo que va a ser complicado hacer lo de Aragorn, primero porque no nos van a meter a un Viggo Mortensen, que obviamente pensamos en Aragorn y todo lo vemos a él. Y va a ser difícil, porque yo no soy capaz de imaginarme cómo van a rellenar esos huecos que Tolkien, como habéis dicho en los apéndices, son cuatro páginas, son tres capítulos, son dos párrafos. Todos esos huecos es lo que a mí me da miedo y me pone nervioso, pero con ganas, ¿no? Porque yo cuando leí la noticia digo, joder, tengo un mogollón de ganas de ver la serie del Señor de los Anillos, de verdad. Pero a la vez me da un poco de intranquilidad de decir... ¡Ay! Que nos van a poner a Aragorn con Arwen tomando el té y nos lo van a poner cogido de la mano y me da miedo porque en televisión tira mucho lo que es los argumentos románticos, ¿no? Las tramas románticas, y me da bastante miedete algunas cosas que pueden hacer en televisión con esas cosas. Muy bien. Sí, la verdad es que puede dar un poco de miedo lo de Aragorn y Arwen, pero yo creo que, o sea... La ventaja que tienen es que como ya la tienen presentada, quiero decir, o sea, es una pareja que todo el mundo conoce, o sea, todo el mundo quiere ver, o imagino que pensarán que quieren ver cómo se conocen, ¿no? Y Tinubiel y cosas así, guays. Entonces, no necesitas, o sea, yo tengo la esperanza de que se fían un poco más y eso, y la separación, o sea, que jueguen más con la parte de no podemos estar juntos, tú eres una, yo soy una elfa, tú eres un hombre, oh, sí, oh. Pero fíjate que la serie simplemente... ¿Qué te parecería que la serie no metiera la referencia a Lucien? Porque básicamente no conocemos a Lucien y no sabemos quién es Lucien, a menos que hayamos visto la versión extendida de las dos torres. La comunidad, cuando Aragorn le cuenta, está cantando y le preguntan una historia de amor de un elfo, una elfa y un humano, tal. Uh-huh. No tenemos daría a Lucien. Pena. Claro. Bueno, yo lo espero, espero totalmente que no lo metan, o sea, me lo espero totalmente. No cuento con que lo metan, no cuento con ello, o sea. Muy difícil, muy difícil. Pues ahí va a arder, internet va a arder. Sí, o sea, te quiero decir, lo puedo entender. Y a lo mejor, por hacer el guiño, pienso que a lo mejor la oiga cantar y la llame Tinubiel y diga, es que significas ruiseñor. Y ya está, ¿sabes? Que es un poco lo que pasó la primera vez, fin de la historia, bueno, fin de la historia no, comienzo de la historia, pero que pueda, ¿sabes? O sea, yo puedo entender, de hecho, por ejemplo, mis cabreos normalmente con Juego de Tronos no son tanto por cambio, salvo los de Dorne, no son tanto por cambio de guión, como por cosas que me parecen que son incoherencias. O sea, yo lo que llevo mal en las series y en las películas son cuando encuentro cosas que digo... Esto para mí no tiene sentido, porque me saca de la ficción. O sea, de pronto pierdo la cuarta pared y digo, ¿eh? Y entonces estoy otra vez, o sea, he dejado de estar, de hecho no la pierdo, la gano. He dejado de estar viendo una serie y estoy mirando mis libros o haciendo cualquier otra cosa porque me han sacado totalmente de ahí. Y es lo que me da rabia, porque yo entiendo que una adaptación tiene que ser eso. Una adaptación es lo que decía Elia, por ejemplo, a mí me pasa un poco con las últimas películas de Harry Potter. Las dos últimas, yo entiendo, Elia, que no las veas, porque pasa exactamente lo mismo que con las dos primeras, es decir, que son adaptaciones ultra fieles, y entonces claro, el séptimo libro, que es el doble de gordo que el primero y el segundo, lo han dividido en dos, y hay veces que te quieres cortar las venas, en plan de, por favor, que alguien haga algo, no sé, algo, cualquier cosa, comeros los unos a los otros, algo, y mira que soy muy fan de Harry Potter, de verdad. Pero, y en cambio, por ejemplo, la tercera, la del prisionero de Azkaban, me parece que han recortado muchas cosas, va a toda leche, pero me parece que tiene un ritmo y como película me parece increíble. Puede que influya que es mi libro favorito, pero también me parece que como película funciona muy bien. O sea, yo puedo entender que muchas veces, pues eso, tienes que recortar. Además, me acuerdo una vez, Eli, creo que fui contigo, fuimos a ver al productor de la serie de los Tudor, que también es el de Vikingos, Michael Hirst, y de hecho le pregunté que cómo se decidía, porque claro, él estaba haciendo ya no una adaptación literaria, una adaptación de la historia real, ¿sabes? O sea, esto ya no es cojo unos personajes de alguien que está mal, no, esto es cojo gente que existió y transformo sus vidas, y le dije, ¿cómo decides? Y se me decía que básicamente es presupuesto, ¿sabes? O sea, que muchas veces ellos tenían que recortar o meter personajes, entonces tienes que ir decidiendo en base a tu presupuesto a quién metes y a quién dejas fuera, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor si Henry Fitzroy, que es el hijo bastardo de Enrique VIII, no te aporta nada, salvo decir que Enrique ha tenido un hijo, pues lo pones de pequeño y te lo cargas a los 5 minutos porque no te va a servir para nada más, realmente. Cosas así, entonces yo me lo explican y digo, vale, te entiendo, te lo compro. Y aquí en... Pero yo entiendo que es mi punto. Vale, Payne está diciendo que no hay problemas de pasta. Sí, imagino que no los habrá. Pero que sí, a lo mejor los hay. O, vale, a lo mejor no son problemas de dinero, pero son problemas, pues eso, de tiempos, de cualquier cosa. Es que adaptar son tantas cosas las que se pueden meter. Yo qué sé, a lo mejor hacer un dragón cuesta mucho dinero, no lo sé. Meter a Glaurun o a... Bueno, Smaug ya le han hecho. ¡Oh, qué guay! No sé, yo... Pero vamos. Acabo de hacerme un listado de 10 capítulos. Yo ya tengo mi temporada en la cabeza. A ver, dale, dale. Yo quiero ir tu temporada. Vale, sí, capítulo 1. Soltando chamadas. Presentación. Caída de los Reinos del Norte. Y conocemos a sus padres. A los padres de Aragorn. Él no ha nacido todavía. ¿Pero todo eso en tiempo real o en flashback? Bueno, en tiempo real. Sí, en tiempo real. O sea, esto empieza con la caída de los Reinos del Norte, orcos, trolls y el rey brujo por todas partes y sus padres. Capítulo 2. Nace Aragorn, pasa un tiempo, muere su padre y entonces su madre se lo acaba llevando a los restos de... Bueno, de los Dúnedain, se los acaba llevando a Rivendell. Capítulo 3. Es creado en Rivendell. Yo creo que Aragorn sería el final del capítulo 1. Sí, correcto. O sea, bueno, pues, es verdad, sí. Para que haya justo ahí, es cierto. Es que si no, vamos, te digo yo que como no nazca en el primer capítulo, o sea, detalles, no tienes ahí. Detalles. Entonces Elrond pues, va creciendo, le va educando, flashbacks de su linaje, de la sangre de Númenor, algunas historietas así rápidas de la gloria de Númenor, 5 minutos de un montón de templos y cosas muy bonitas y barcos. Capítulo 4, yo qué sé, la juventud como Montaraz en las tierras salvajes. Y conocemos a Mas Dúnedain y aquí igual le ponemos una novia Dúnedain, por ejemplo. Capítulo 5, puedes meter la historia de Celebrian, su rescate, se va también con el Daniel Rohir. Que esto puede ser, no puede ser, o sea, pero bueno, pues como la primera misión importante. Capítulo 6, Arwen. Y aquí ya lo que queráis. Capítulo 7, pues cuando adopta la identidad, me parece, de Thorongil y viaja y tiene un montón de aventuras en Rohan y Gondor. Capítulo 8, pues más historias en Rohan y Gondor con Gandalf. Igual pudo haber conocido a Gandalf en capítulos anteriores y ya empieza a aparecer de vez en cuando. 9, Gollum, la caza de Gollum. 10, vigilancia de la comarca con Dúnedain, igual repeliendo en secreto un ataque, cualquier cosa. Yo ya tengo mi temporada aquí en la cabeza. Y tiene que acabar en el pony pisador cogiendo a Frodo. Ese es el final. Por ejemplo, claro, si realmente la primera temporada es el arco argumental completo de Aragorn, esto puede cuadrar. Bueno, yo cambiaría algunas cosas de estructura, pero no me parece mal tu... Sí, y además está muy de moda hilar con cosas... Star Wars, ¿no? De hilar con... Terminar con lo que va a empezar siguiente para decir, venga, vamos a hacer una historia completa, no redonda, para que la gente no se sienta a gusto y diga, a ver, va a terminar la temporada donde empieza la Comunidad del Anillo. Claro, esto nos complica qué haces con la segunda temporada. Bueno, pero eso ya es tema de los guionistas de... Ese ya es nuestro problema, por lo visto. Pero apuestan mucho por la serie. O sea, 5 temporadas de Aragorn me parecen muchas, ¿eh? Me parecen muchas. Yo creo que son 5 temporadas, pero no que todas vayan a ser de Aragorn. Vamos, claro. Es mi opinión. Pero es bastante fuerte la apuesta de 5 temporadas tal cual, sin saber si la primera va a tener éxito o no. O sea, es una apuesta fuerte. También lo hicieron con las películas, ¿eh? Que firmaron 3 de golpe. Pero bueno. ¿Y viajar a la Tierra Media en persona os apetecería? O sea, ¿acompañar a Aragorn en sus aventuras, digamos, con una montaña rusa? ¿Eh? ¿Os molaría? ¿Sabes que en mi cabeza ya tengo... O sea, yo tengo pensado que tiene que haber una atracción que sea la desolación de Smaug. Es que claramente se va a llamar... Bueno, vamos a ver. Y te vas a montar cabras, en un Smaug. Montando y te vas cabras. A montar en un Smaug. Para poner en... Muy rojo, como el Dragon Khan, y vas a dar muchas vueltas y vas a pasar por la Tierra Media y lo estoy visualizando. Menos mal que no me veis la cara, porque debe tener una cara. Nay, ¿cuándo vamos? Corre, Elia. Para poner en situación, para poner en situación a los oyentes después de este speech de Paula, que es como el cuarto o el quinto en este programa, para poner en situación a los oyentes, se habla de que puede que hagan un parque temático en Orlando, que es el paraíso de los parques temáticos, ambientado en la Tierra Media. No sé si será dentro de Universal, si será en otro sitio. No sé si aquí hay algo de verdad. O sea, aquí hay algo de alguien que haya confirmado algo, alguien que haya puesto pasta. ¿Hay algo aquí? Lo que es cierto es que Universal ha comprado un terreno anexo a los que ya tienen Florida, ¿vale? Y que está pensando qué hacer con él, ¿vale? Entonces hay varias posibilidades. Una de ellas es... hacerlo ambientado en la Tierra Media. Otra es en Harry Potter. Otra es... No, Harry Potter ya hay, ¿eh? Ya hay, pero no hay. Ah. Creo que hay vale. Sitio. O sea, Universal, no sé, en Estados Unidos igual tiene varios, ¿vale? Yo solo conozco el de Orlando, que en ese estado... El de Orlando es el que tiene Harry Potter. Ah, vale. Pues... ¿Y el de Los Ángeles? Vale, pues ahora hay 2 que tienen Harry Potter. Así que yo creo que Harry Potter lo podemos descartar, a no ser que quieran hacer, porque en Orlando tienen 2 parques. En uno tienen el Callejón Diagon y en el otro tienen Hogsmeade y Hogwarts. Entonces no se me ocurre qué otro escenario de Harry Potter podrían querer poner. Pero bueno, vale. Continúa, por favor. Pues otra opción es basado en Super Nintendo, Pokémon, etcétera. Bueno, Super Nintendo, Nintendo, ¿vale? Nintendo. Pokémon y demás. Y entonces, una de las opciones, que de hecho yo creo que tiene bastante peso, porque si ahora además con la serie y tal se le va a dar pues más protagonismo, digamos, al tema del Señor de los Anillos, pues es ambientarlo en la Tierra Media, ¿vale? Pero quiero decir, no está nada cerrado, firmado de si vamos a hacerlo, ni, o sea, todavía son rumores o posibilidades. El caso es que sí que quieren que el parque sea ya visitable, ¿no? O que ya esté construido y todo para dentro de 5 años aproximadamente. O sea que Paula ve buscando en Kaya con uno de estos billetes para Orlando dentro de 5 años. Es muy recomendable Orlando. Es muy recomendable Orlando y además no es tan caro, ¿eh? De verdad. O sea, yo me sorprendí porque, o sea, el vuelo evidentemente no es tan barato como irse a una ciudad europea, pero que si lo sacas con mucho tiempo puedes encontrar precios muy razonables. Y luego, los parques de allí son caros, pero el de París también. O sea, quiero decir, y comer en París es mucho más caro que en Orlando. O sea, todo lo demás es mucho mejor en Orlando que en París. He estado en los 2 sitios y de verdad que creo que compensa ahorrar un poquito más e irte a Orlando, que además tienes el quíntuple de parques. Exacto, lo bueno es que una pasada. Hay muchas cosas. Y ya no solo Universal y los de Disney, sino que también tienes ahí SeaWorld. Tienes Busch Gardens. Claro, Cabo Cañaveral por ahí también. Sí. Nada, tienes de todo. Pues a mí no me importaría, me molaría ver un parque temático de la Tierra Media, pero más que nada porque yo he estado en los de Harry Potter en Universal Studios y son una pasada. O sea, para un fan es lo más maravilloso del mundo. O sea, te vendían varitas que hacían magia dentro del parque. Los niños se ponían delante de las fuentes, hacían un gesto con la varita que copiaban de una marca que había en el suelo grabada y empezaba a salir agua de la fuente o se movían los escaparates. O sea, era una maravilla. Iban todos vestidos con los trajes de Hogwarts. Había un tren, el Hogwarts Express estaba ahí. Podías ir del Callejón Diagon a Hogsmeade, o sea, de un parque a otro, en el tren de Hogwarts. El castillo era espectacular. La cola para ir a la atracción que hay dentro del castillo es todo un recorrido por Hogwarts. Si pasas por aulas, pasas por el invernadero de herbología, pasas por el despacho de Dumbledore y por la gárgola que guarda la puerta. O sea... De verdad, si me dan eso de la Tierra Media, yo compro. Y si me encuentro luego 200.000 niños en el parque vestidos de hobbits que no entienden la profundidad del sentimiento del pibete, me da igual. Me da igual. El caso es que yo voy a ver Lorien. Joder. Entonces... Sí, sí, lo que sea. Pero que es eso, que al final tenemos que luego poner en una balanza qué pagamos y qué obtenemos. Que la gente que vaya al parque de la Tierra Media no entiende la profundidad de la obra de Tolkien. Bueno, pues no la entiende, peor para ellos. Yo sí la entiendo y encima tengo parque. O sea, peor sería al revés. Lo que pasa es que como sigan haciendo parques, van a hacer falta tres edades para verlos todos. Yo no he ido al de Harry Potter. Yo voy en agosto. Yo quiero. Es una pasada, Carlos. Sí, yo, sí, sí. De verdad, vete, no es para tanto. Yo me lo he recorrido por YouTube, eso sí. Que no es para tanto, o sea, quiero decir que sí, que ahorres, que es pasta, pero que de verdad, que a lo mejor juntas dos viajes que te haces, o sea, a lo mejor juntas los viajes de 2 años y te sale, de verdad, porque luego, aunque parezca mentira, por aquí cerca no gastamos muchísimo dinero también. O sea, Europa es muy cara y España ya... depende de dónde. Bueno, esto es todo el cuento de la lechera, porque de momento son solo rumores. A ver, en 2009-2010 ya se rumoreó que Universal había comprado o quería comprar los derechos para hacer parques temáticos basados en Tierra Media y Señor de los Anillos. O sea, que esto no viene, o sea, no es de ahora mismo. Ya parece que es una idea que viene de atrás. La fuente de esta noticia, que saltó, me parece, en abril, es un blog que se llama, creo que Disneyland and More, que está especializado en parques temáticos. Y que parece que muchas de las cosas que ha ido diciendo a lo largo de los años se han acabado cumpliendo. Entonces, parece que algo de información interna puede tener eso, o que acierta siempre. Entonces, lo que sabemos seguro, o casi seguro, es que Universal, desde luego, se está planteando o tiene interés en que uno de los temas de su cuarto parque ahí en Orlando, ya lo llaman el Proyecto 314, que esto ya sí es un poco como conspiranoico, desde luego parece que están valorando que sea la Tierra Media. Otra cosa es que consigan los derechos, que los tengan ya, que estén negociando ya incluso con Amazon, o porque igual ya están negociando. O sea, igual es... Como no se sabe exactamente qué se ha hecho ni todos los detalles de los contratos, igual ya están negociando y están ahí terminando de definir quién se lleva los derechos de merchandising, si van a poder hacer más spin-offs o cuántos, si los parques temáticos van a tener que ser ambientados específicamente en el aspecto visual de la serie o no. Pero bueno, parece que algo se mueve, así que seguiremos atentos. Y también estaban haciendo todo de Star Wars, ¿no? Empezaron a hacer también... Sí. A ver, Disney ya tiene mucho de Star Wars metido en sus parques, porque ahora, como pertenece a Disney, pues les han integrado completamente y es una pero yo digo solo una zona de Star Wars, que creo que leí hace tiempo ya, ¿no? Hombre, podrían perfectamente. Sí, se supone. Tienen el terreno. Se supone, o sea, que están en ello. O sea, parece que sí, que tienen intención de hacer uno específico de Star Wars. Normal, claro. Muy bien, chicos, pues con esta noticia cerramos nuestra ratita en esta taberna del Dragón Verde. Nos lo hemos pasado muy bien. Como he dicho antes, la música de Innerlands nos ha acompañado durante todo el tiempo amenizando esta velada. Han estado conmigo Nai, Balin y Erendis, de nuestro equipo habitual de Regreso a Hobbiton, y también Carlos, que a partir de ahora ya puede entrar cuando quiera, ya sea a Regreso a Hobbiton o a la Taberna del Dragón Verde. Ya te conoces el camino, o sea que pasa y di amigo y entra, Carlos, cuando tú quieras. Menlo, ya sabes que a mí me encanta Hobbiton, Elia. Yo soy muy hobby. ¿O sea, que eres bajito o qué? No, le gusta la comida y la bebida. La he lanzado. Y la hierba para la pipa. Pues nada, ya sabes que cuando quieras puedes volver. Y nada, nosotros nos despedimos aquí. Esperamos que lo hayáis pasado bien esta horita de locura con nosotros. Y nos vemos muy pronto, probablemente ya, en Regreso a Hobbiton. ¡Un beso! ¡Besos! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Hasta luego! Y espero que el próximo sea del biopic de Tolkien, del cual no se sabe nada todavía. A ver si para el próximo tenemos noticias. Un tráiler. Eso entra, ¿eh? Eso lo dejo. Sí, queremos tráiler del biopic de Tolkien.